teléfonos 8340-012, celular 312-393-6655, inicio de clases 14 de agosto 2017. Desde las instalaciones de la Parroquia San Jacinto, en Tocaima, Cundinamarca, emite su señal digital, Chalón Estéreo, 107.8 FM. Estación HK-H43, perteneciente a la red de emisoras de la diócesis de Girardot, Chalón Estéreo, la emisora de la paz. Las 7 en la mañana, 6 minutos en Chalón Estéreo, 7, 6 minutos en la mañana. Bueno, continuamos hablando de las diferentes actividades que se realizan en el municipio. Hoy tendremos Copaco Montaño, ¿no? Se está invitando a la reunión de Copaco. Sí, señor. Que se va a desarrollar en las instalaciones del Hospital Marco Felipe Afanador del municipio de Tocaima. Entonces, invitar a los integrantes del Copaco. ¿Quedó cancelado? Sí, la cancelaron. Noticia de última hora. Ah, bueno, entonces. Que es la cancelaron porque tiene que estar el señor gerente. Uh-huh. Sí. Y pues el gerente está representando a Cundinamarca en una invitación que hicieron hacia el Valle. Entonces él no puede estar. Y dentro de los los estatutos de Copaco y toda la programación que hay, es que es obligatorio. Uh-huh. Obligatorio que el gerente esté. Entonces pues puede estar el alcalde, pero si no está el gerente no hay reunión. Entonces la han cancelado y quedó programada para el próximo jueves. Próximo jueves, entonces Copaco, ahí está entonces esa información bien importante. Otra actividad que se viene coordinando para estos días es la brigada del barrio Kennedy, ¿no? Montaño. Uh-huh. La actividad de embellecimiento de este importante sector. La invitación nos la ha hecho nuestro amigo presidente de Asojuntas, don Darío Sánchez. Esa actividad se va a desarrollar el próximo viernes, mañana, 4 de agosto, a partir de las 8:30 de la mañana. Se invita a participar en la jornada de recolección de inservibles, llantas, botellas, plásticas, tarros, frascos. Bueno, todo este tema es lo que tiene que ver con residuos. Sí. Basura. Esos colchones también, todas esas cosas que hay que aprovechar cuando se hacen estas actividades, sacar, ¿no? Todas estas cosas que de pronto en un determinado momento el carro de la basura no recoge. Entonces ya saben, si pues no pueden participar directamente, pueden ayudar pues comprando agüita. Ustedes saben que ahorita la bolsita de la paca de 32 pues tampoco es muy cara. Entonces para que pues los muchachos que vayan a ayudar y las personas en general se hidraten porque pues, tampoco, ahorita que está calentando, ¿no? Tampoco sirve que nos arreglen el frente y pues no sé, no ofrecerles una bebida, ¿no? Una bebida, claro que sí. Bueno, alcalde, sigamos entonces con el tema de las fiestas. Sí. Que dejamos ahí, que cortamos mientras fuimos a comerciales. Claro, Luis Alberto, pues la idea es cambiar un poco el festival debido a la situación que se nos presentó. Queremos que estos nuevos espectáculos, pues la gente los aproveche, ¿sí? La idea es pues de una u otra forma integrarnos con la familia, que es lo que más nosotros buscamos. Uh-huh. ¿Sí? Que ese puente sea de cordialidad y pues que los turistas y nuestros amigos que vienen a visitar sus familias disfruten de este espectáculo, los artistas, pero sí, que lo hagamos de una forma muy, muy placentera y muy cordial para no tener inconvenientes. Además de que ya se implementó el nuevo código de policía, y el tema de las peleitas, ya eso no, quedó. Claro, no, y viene muy estricto, o sea, y la situación es que va a tener el mismo comportamiento de lo que tiene un cualquier comparendo que le saquen a uno, y si no se cancela, le daña la vida crediticia y con el tiempo sigue creciendo la cuenta y puede venir los embargos y todo. No, eso es de cuidado. No, y sobre todo que esa es una sanción tipo 4, Montaño, tipo 4, son Un salario mínimo. Un salario mínimo. Es una sanción tipo 4 que se le aplica a la persona que haga una riña o que provoque una riña. Así no haya lesiones personales. El solo hecho de involucrarse en el desorden público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a tomar con mucha mesura, porque es que a veces el traguito cumple con su deber, dice. Y además, si usted llega a golpear a la persona, no solamente le hacen el comparendo, sino ya tiene problemas... Lesiones personales, o sea, es doble. Eso ya aumenta crece claro. Es así. Ese tema. Entonces, Caraudio, Boliplaya. Boliplaya, triatlón, Carlos Eferados, gastronomía, la feria gastronómica que la vamos a hacer aquí en el parque principal, ¿sí? Y los diferentes artistas que vamos a tener, pirotecnia que vamos a tener también. Uh-huh. Y pues aprovechar las orquestas que vienen, que es lo que a los que nos gusta de vez en cuando. Va a venir Grupo Galegues, es un buen grupo de salsa. Los salseros. Yo soy más merenguero, ¿sí? Para bailar muy regular. Listo. Pero mire, ahí está esa invitación para que todos nos integremos y participemos de estas importantes actividades. Bueno, hay un tema que está ahí, que quedó en el tintero y que está pendiente por tratar, y es la visita del gobernador, donde pues Tocaima tuvo la oportunidad de, durante este primer año y medio, por decirlo así de alguna manera, de su gobierno, pues ha gestionado más de, pues lo que habló el gobernador, ¿no? Porque todavía hay mucho más por ahí, más de 12 mil millones de pesos, alcalde. Ha estado juicioso en ese tema, ¿no? Es verdad, como dice el gobernador, hechos concretos. Yo creo que en Cundinamarca nunca se ha visto esta labor, este trabajo que viene incrementando nuestro gobernador, el doctor Jorge Rey. Le ha apostado, Luis Alberto, a todos los 116 municipios. Ningún alcalde de Cundinamarca puede decir: el gobernador no nos ha ayudado, no ha venido, no ha estado pendiente de los municipios. A todos. Tocaima ha sido privilegiada. El mismo gobernador nos felicitó. Somos el tercer municipio de 116 municipios en gestión, en trabajo, en presentar proyectos, en estar pendiente de lo que ofrece la gobernación para que nosotros podamos, de una u otra forma, traerle recursos a nuestros tocaimunos y comenzar a mejorar la calidad de vida de todos. Luis Alberto, hemos traído inversiones en vías, hemos traído las inversiones en infraestructura, en embellecimiento, hemos traído inversiones en educación. Poco a poco vamos cambiando en el acueducto, lo dijo el gobernador, nos dio las cifras. Quiero desde aquí pues ya felicitar a todas las tres juntas que salieron beneficiadas con los proyectos de IDACO, como fue Copó, en cabeza de la presidenta de Copó, que se logró hacer o arreglar o remodelar el salón comunal, ¿sí? Sí. Allá en Copó, lo felicito, y en cabeza de nuestro presidente del Consejo, Ciro, que también estuvo muy pendiente, y la comunidad. Nosotros también pusimos nuestro granito de arena ahí con ellos, estuvimos trabajando de la mano, porque yo creo que son los proyectos que las administraciones deben apoyar, y ahí es cuando se ve en realidad el respaldo que tienen las comunidades. Igualmente a Santo Domingo, que también construyeron su placa huella allá. Igualmente, Copó también hay placa huella, sí, ¿no? Sí. Copó es placa huella y... En Copó estamos construyendo dos placa huellas, pero son por el IQ. Ya es el mismo departamento. De todas maneras, los recursos vienen del departamento. Y Puenza también salió beneficiada con una placa huella del IDACO. Igualmente, Puenza salió beneficiada con una placa huella que gestionamos del IQ, que se está realizando allá. Fue una ayuda con... que hicimos también con el concejal Maecha para que saliera estas obras. Santo Domingo se construyó la placa huella del frente del colegio, que fue una gestión que hicimos ahí con los concejales de Cambio Radical y con el concejal de Deportes Javier Vargas, y que pues se ha venido adelantando. Igualmente he tenido un respaldo muy grande de todos los concejales, he tenido un respaldo del cual nosotros nos damos cuenta que cuando nos unimos para poder trabajar, conseguimos recursos y eso es lo que estamos buscando. Ya se licitó, Luis Alberto, la pavimentación urbana que se va a realizar. Este fue un proyecto que sacamos con los concejales de la U y el doctor Coy, nuestro diputado en el departamento, que pues ha estado muy pendiente de este proyecto y que lo hemos podido llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es la vía a intervenir? Viene la parte de la Jauregui que viene a salir aquí a la vía principal, que viene el terminal, la entrada de Catarnica, ¿sí? Que hace muchísimos años, perdón, de Catarnica no, sino de Guacaná, que hace muchísimos, ahí la de la bomba. Ah, sí, porque por ahí hace algunos días escribieron por las redes sociales de que se anunciaba y que todavía no, ya está. No, lo que sucede, Luis Alberto, yo entiendo a la gente, pero ellos quieren, ya, imagínense nosotros en 18 meses que llevamos, Luis Alberto, con todo respeto, yo invitaría a alguien que me diga, alcalde, en muchas ocasiones anteriores han gestionado más de lo que usted ha hecho, digámoslo, en su primer corte o primer periodo. Nosotros hemos sido muy juiciosos y uno de los municipios que le ha ido muy bien en gestión ha sido a Tocaima. Uh-huh. Sabes que la gente quiere es que digamos ya, y eso es difícil. Los procesos con el Estado tienen su tiempo, los procesos con el Estado tienen sus complicaciones. Aquí no es porque llegó el alcalde de Tocaima y abrió la boca en el departamento y dijo, esto me lleve. No, hay que hacer el proyecto, hay que montarlo, hay que subirlo a la página, hay que corregirlo, hay que estar muy pendiente y después pedirle el favor a los amigos que nos peguen el empujón. Lo primero es conseguir los recursos. Eso es lo fundamental, ya están los recursos. Y después de que se consigue, 3 meses para la licitación. La licitación. Para que suba página, para que se presenten. Ya está licitado ese proyecto. Uh-huh. Sí, ya por fortuna pues van dando, y son las cosas que a veces la comunidad no entiende, y ahí es cuando uno le toca decirle, venga, tengamos un poquito de ¿cuánto paciencia? Se puede ir así, alcalde, usted que ya tiene experiencia en ese tema, en presentar, como ya hemos hecho el curso, en presentar un proyecto, que tengamos un buen padrino, que pase, que se licite y que empiece a ejecutarse. Para un proyecto de este monto, 2 años. ¿Dos años? 2 años para un proyecto de este monto. Eso siempre es un poquito complicado, que va a gobierno nacional, está en gobierno departamental, lo que le comentaba, tiene uno que pedirle el favor a los amigos, ayúdeme, venga, tal cosa. Hay que hacer correcciones, hay que volverlas a subir. Todo eso tiene su tiempo. Y acordémonos, ellos sacan convocatorias. Uh-huh. Allá no están bien cuando uno quiere erradicar el proyecto, no es cuando salen las convocatorias. Sí. Y digamos, las convocatorias, hay veces que arrancan muy juiciosos en enero, ¿sí? Hay veces que las convocatorias arrancan muy juiciosos en mayo. Entonces, eso retrasa los proyectos. Pero yo considero de que hemos tenido paciencia y pues para mí es satisfactorio que las obras se vean. Para mí es satisfactorio decirle a los tocaimonos, aquí estamos cumpliendo. Hemos tratado, Luis Alberto, de estar por todo lado, hemos tratado de estarle colaborando a las veredas, uh-huh. Donde hemos llegado con placaboyas. Desde acá les doy una noticia buena nuevamente, que Dios lo permita, en los próximos 15 días voy a estar firmando 8 convenios de placaboyas. Con esto completaría 20 placaboyas, con esto completaría casi 2.500 metros de arreglo de vías terciarias de nuestro municipio. Uh-huh. ¿Cuándo se ha visto esto en Tocaima? Lo estamos haciendo nosotros, con una inversión casi de más de 3.000 millones de pesos. Entonces, sé que todos quieren que y uno quisiera, ¿no? De que la obra me beneficie a mí, pero eso es beneficio personal. Yo no puedo hacer eso. Yo estoy beneficiando a toda una comunidad. Listo. Faltan vías que tengo que arreglar. Ya ahorita, pues, la semana entrante arranco aquí en la parte baja. Desde acá quiero pedirle el favor a la comunidad de Malberto y la TT que me hagan el favor y me mantengan despejadas las vías, porque lo más seguro es que el lunes o martes voy a estar con la maquinaria ahí para poderles servir. Entonces ahí vamos poco a poco. Alcalde, regáleme un segundito ahí con un oyente que tengo aquí a través del 310-699-7652. Buenos días, su nombre y cuál es la inquietud. Muy buenos días, mi nombre es Luz Marina Riapira. Tengo una inquietud para el señor alcalde. Están hablando de los proyectos que ya están concluidos. Yo tengo entendido que el proyecto de la bomba hacia la vereda del Guacaná ya es un hecho. Yo quisiera hablarle al señor alcalde a ver y que me diga ¿cuándo se va a iniciar esta dicha obra del pavimento? Bueno, bueno, el alcalde le está escuchando. Le explicábamos ahorita. ¿Me recuerda tu nombre, por favor? Luz Marina Riapira. Luz Marina, estábamos explicando ahorita. Vamos a arrancar ya. Les explicaba, el proyecto más o menos tiene un transcurso de 12, 15 meses que se demora para poder traer los recursos. Ya se licitó, ¿sí? Se licitó, ya hay una empresa que se gana la licitación. Viene ahorita es hacer el trabajo de, o ¿cómo se dice? Bueno, la parte de contractual, ¿sí? Que es la ya justificar el contrato, todo eso, y para que ellos puedan arrancar. ¿Cuál es la idea mía? Dejarles a ustedes antes de 31 de diciembre pavimentada esa parte ahí de la entrada a Guacaná, que siempre pues ustedes la han esperado. Pero también tengo que hacer un arreglo ahí en el alcantarillado. Ese es otro problema que nos detiene a nosotros en Tocaima para poder ejecutar obras de pavimentación. Todos me dicen, pavimenteme la calle, pero cuando vamos y miramos cómo está ese alcantarillado, está vuelto nada. Y Luis Alberto, yo le tengo mucho temor a tocar los alcantarillados acá en Tocaima, uh-huh, porque ya me pasó una vez y es algo que se vuelve. Sí, claro. Sí. Gracias, señor alcalde. Nosotros hemos estado muy pendientes sobre esto y nos hemos dado cuenta que el acueducto no ha agilizado nada de esto, lo del alcantarillado, y este es un motivo para detener esa obra que, según tengo yo entendido, ya es un hecho. No, eso se hace. Entonces, por favor, yo les pido a los señores del acueducto que por favor agilicen esto, que esto es lo que nos tiene detenidos para iniciar esta obra. Pues lo que vamos a hacer con el acueducto es lo siguiente, es que en el momento que se comience a romper la calle, nosotros podamos meter la tubería del alcantarillado y de paso arreglar en esa parte, en esa zona, ¿sí?, donde se va a pavimentar, arreglar alcantarillado y meter tubería del acueducto. Eso es lo que vamos a hacer ahí cuando se rompa la calle, pues también para no crear un traumatismo allá con ustedes. Bueno. Sí, claro. Listo, hacer cambio general de todo, alcantarillado, acueducto y de una vez la pavimentación. Sí, la pavimentación. Exacto. Listo. Un poquito, mire, con todo respeto, ustedes han tenido paciencia toda una vida. Téngame paciencia, ya unos meses que la obra la hacemos, ¿bueno? Bueno, señor alcalde, le agradezco mucho su atención. Me disculpan por ser una intrometida. Muchas gracias por todo. Mire, yo me pongo muy contento, Luis Alberto, cuando la comunidad está muy, muy pendiente de estos procesos, porque es que, como decimos nosotros, hay veces que uno se entera cosas que no son, uh-huh, por la demás gente. Entonces, aquí estamos nosotros para contarles lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y lo que vamos a hacer, que es la realidad. Ustedes más que nadie saben que a mí no me gusta andar con mentiras. Sí, señor. Bueno, estábamos hablando del tema de la otra pavimentación, va a ser la calle aquí por el ancianato. Esa es otra pavimentación que viene, también está ya en los estudios y diseños. Yo creo, Luis Alberto, también la idea es que la pueda hacer y dejarla funcional antes de diciembre, ¿sí? Es un compromiso que yo tengo con mis amigos de la tercera edad que están ahí, y además es una calle que va a descongestionar aquí el centro en épocas de puentes. Entonces, claro, nosotros buscamos también es mejorar la movilidad de nuestro municipio. Listo, ese va a ser como el siempre se ha mirado y se ha visto como el desembotellamiento, ¿no? Sí, tiene que ser porque es la calle que nos va a permitir de que pueda salir en los puentes y descongestionar acá el parque. Entonces es un compromiso que yo tengo, uh-huh, y pues Luis Alberto, lo primordial, ya tenemos los recursos, que es algo a lo que nosotros le apuntamos, y yo todos me han escuchado que cuando ya salgo a hablar de un proyecto es porque ya tenemos una viabilidad por encima del 60%. Bueno, el tema, ¿cómo va la obra de aquí del parque? El parque. El compromiso que yo tengo, Dios permita, lo pueda cumplir con los artesanos y con don Juan y los amigos que hacen parte de los que tienen estas casetas, es que las pueda entregar antes de feria y fiesta, las uh-huh, casetas de lo que le estamos apostando, que las podamos entregar. La concha acústica, como es un proyecto que eso no es soplar y hacer botellas, sí tiene una estructura que hay que cumplirla, los concretos tienen una fecha de fraguados, sí, sí, y el armazón que lleva tiene su tiempo. Entonces Ese sí me demoro unos días, igual que las unidades sanitarias que se van a hacer ahí. Pero las casetas, ayer estuve visitando la obra, donde le pedí el favor al contratista y al interventor, a ver si agilizamos, Dios quiera. ¿Esa parte? Sí, Dios quiera las pueda entregar para ahorita ferias y fiestas, ¿sí? Sí. Si no alcanzo, quiero decirle a los comerciantes, no se me vayan a molestar, porque la idea es que en el sitio donde vamos a hacer la feria gastronómica, desde aquí, yo ya estoy proyectando. Si no puedo entregar las casetas en eso, de una vez dejarles a ellos su stand para que ellos estén ahí y tengan cómo vender sus productos, porque yo también entiendo que ya llevamos casi 2 meses y pues ellos necesitan ya de una u otra manera comenzar a devengar. Pero sí. Luis Alberto, como yo le digo a ellos, es unas por otras, ¿cierto? Sí, sí. Van a recibir un local muy bonito, ¿sí? Sí. Porque yo ya no digo, bueno, entre buen sentido de la palabra, llamarlos casetas, no, porque ya es un local donde la perspectiva va a ser otra, el embellecimiento de nuestro parque va a ser otro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dejarle a Tocaima. Listo. Oyente a través del 310-699-7652. Buenos días, su nombre y cuál es la inquietud. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, su nombre y el alcalde le escucha. Misael Moreno. Bueno, dígame, a ver. Es que tengo una pregunta para hacerle al alcalde. Dime, Misael. Eso, ¿cuál es la situación de los derechos humanos de nuestro municipio? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos? Eso parece pregunta de colegio, Misael. Sí, señor. Un poquito más específico. Sí, es de colegio, sí. La Constitución colombiana nos obliga, ¿sí?, a los mandatarios y a todos los ciudadanos que debemos velar por los derechos humanos de todos los seres pensantes de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. Los derechos humanos de Tocaima son respetados como se respetan en Cundinamarca, en Colombia y en todo el mundo. Es un respeto que debe nacer de las entidades públicas y se debe contemplar en todos los seres humanos que estamos acá, Misael. ¿Algo más, Misael? Sí, señor. Aló, aló, Misael. ¿Cómo hacen para preservar y administrar los derechos humanos de nuestro municipio? Esa es pregunta del colegio. Cumpliendo las normas, Misael, cumpliendo la normatividad, cumpliendo la Constitución Nacional, teniendo seguridad, teniendo ayudas que tenemos nosotros acá por parte del departamento y del municipio y mejorando la calidad humana de todos nuestros habitantes. ¿Listo? Bueno. ¿Listo, Misael? Sí, muchas gracias. Bueno Misael, sí, mil gracias. Muy amable, iré. Ahí aprovecho hasta para hacer la tarea, Misael. Y ese tema de los derechos humanos, pues aquí se viene trabajando a propósito a hablar de ese tema a través de la oficina de víctimas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Es como el área que está a cargo de esos temas, ¿no, alcalde? Sí, sí, sí, sí. A veces nosotros, cuando escuchamos hablar de derechos humanos, solo nos vamos hacia las víctimas del conflicto armado, ¿no? Los derechos humanos se deben aplicar a todos los habitantes de un municipio, de una región, departamento o de un país, ¿sí? Uh-huh. Son los derechos humanos y esto está muy contemplado en las obligaciones que tenemos nosotros y nosotros también como seres humanos. Acordémonos que mis derechos llegan hasta donde comienzan los de los demás. Entonces, ese es el respeto que debemos tener todos. Oyente, buenos días. Su nombre y la inquietud que tiene para el alcalde. Muy buenos días, señor alcalde, con Juan de Dios Morales de aquí del barrio Carmelo. Don Juan de Dios, ¿cómo me le va? Muy bien, sí, señor. El alcalde lo escucha. Alcalde, es una inquietud que tengo respecto al alumbrado y a un árbol que tumbaron aquí a la entrada del colegio departamental. No han venido a recoger esos escombros y hay varios pelados de otro barrio que vienen a jugar y han querido echarle candela a todo ese rastrojo y todo ese matorral que tenemos ahí. En la calle segunda con carrera sexta, desde el mes de enero, la señora Beatriz Muñoz radicó una carta para el cambio de unas bombillas. Yo he estado insistiendo y hasta este momento no ha sido posible el cambio de bombillas. Tenemos también aquí en el barrio, por la calle segunda, entre carrera quinta y sexta, lo mismo. desde hace 3 meses estamos sin alumbrado por ahí, por esa cuadra, alcalde. Bien, Juan de Dios, tenemos una problemática en todo el alumbrado público del municipio. Es algo que yo ya vengo estudiando y vamos a tomar una alternativa en los próximos meses para buscar y mejorar el servicio de todos ustedes. Tocaima tiene un problema, todas las luces aquí son tecnología antigua, sí, tecnología de más de 30 años. Nos toca hacer un gran esfuerzo fiscal o llegar a algún acuerdo o crear un convenio de que nos permita mejorar el alumbrado público en Tocaima. Ya me di cuenta que es muy difícil que el municipio lo siga manejando. Tengo problema en todos los barrios, ¿sí? Hay veces que cambiamos unas bombillas y duran 24 horas, Luis Alberto y Juan. Entonces, es un desgaste muy tremendo para la administración, para los recursos del municipio, porque todas esas bombillas que compramos, esos son recursos propios. Sí, son recursos, y aparte de eso estamos pagando una factura alta mensualmente por el alumbrado público. Entonces yo creo que en los próximos meses vamos a tomar ya una decisión para mejorar el alumbrado público y de esta manera poderles prestar a ustedes un servicio y que la gente pues no tenga estas incomodidades. ¿Listo? Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, Juan, muchas gracias por llamarnos e informarnos de la problemática que tenemos. 7:32, voy a ir a unos mensajes de interés comercial y ya retornamos en esta mañana informativa. En Chalón Estéreo son... A decir, llevamos por encima del 60% esa función para poderlo llevar a cabo. Listo, bueno, tenía aquí oyente, por favor no me cuelguen, es que no puedo sacarlo de una... A ver, el oyente que tenía aquí a través de la línea me marca ya para trasladar la inquietud, porque se nos acabó el tiempo. 7:41 en la mañana. Buenos días, su nombre y cuál es la inquietud que tiene para el alcalde. El alcalde le escucha. Buenos días, señor alcalde, para felicitarlo por todo lo que ha hecho en el pueblo. Quisiera saber, para el barrio Consolata, lo que pasa es que tenemos el problema del alcantarillado. Siempre cuando hay invierno se rebosan los sanitarios. Uh-huh. Entonces, yo no sé si habrá algo para solucionar ese problema. ¿Qué sector exactamente? ¿Qué sector exactamente? Aquí por la parte calle Tercera con carrera Novena, hacia abajo, todo eso. ¿Dónde que no le alcanzamos a copiarse el corte? Calle Tercera con carrera Novena. Calle Tercera con carrera Cuando Novena. Cuando en invierno sucede, sí, eso, los sanitarios se rebosan siempre. Listo, bueno. Bueno, muchas gracias. A usted, muy amable. Bueno. Perfecto. Mira, nosotros radicamos ya hace más de un mes un proyecto Empresas Públicas de Cundinamarca, casi por 11.000 millones. La idea es que podamos hacer la primera fase del Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. El proyecto va por muy buen camino, están en revisiones. La idea es que podamos nosotros este año dejarlo aprobado y el año entrante estar arrancando con este sistema que le hace falta a toda Tocaima, porque yo te quiero decir que no es solo la Consolata, acá tengo problemas, yo creería que en un 80% del municipio, uh-huh, por falta de un buen alcantarillado. Entonces la idea es que con estos recursos que van a llegar comencemos a mejorar. Sé que no podemos mejorar todo, pero sí va a ser un muy muy gran alivio. Ampliación de una, claro, vez de alumbrado. Ahí vamos, y terminar el perimetral. Y me imagino que una vez con ampliación, ¿no? Sí, ahí vamos, que, ¿no? y vienen unos estudios muy muy buenos. Y uh-huh, la idea es que podamos también entrar y hacer inversiones en alcantarillado y en agua potable. Mire, aquí tenemos un problema bien grave sobre la calle Cuarta, ¿no, uh-huh, alcalde? Sí. El tema de las piscinas que se nos hacen en época de invierno en el parque. Incluso un turista por ahí en alguna oportunidad nos escribía que muy chévere, que muy bonito Tocaima, pero que... desafortunadamente las piscinas, las lagunas que se hacían en el marco del parque, sí, daban muy mal aspecto. La vez pasada cuando trajimos el Bactor, que hizo la limpieza ahí Luis Alberto, y lo primero que salió cuando comienzan ellos a succionar son palos de los chuzos, del chorizo que se comen ahí, las bolsas de agua, tapas de gaseosa y todo eso. Entonces así es complicado tener un Bactor ahí cada vez que se nos presente una emergencia. Traer un Bactor aquí es costosísimo porque no hay en la zona, lo hemos hecho, pero también pedirle el favor a nuestros amigos que están ahí que nos ayuden con el aseo, ayúdenos con el aseo, porque si no esto se va a ver complicado. es algo que yo también tengo que proyectar y con mis ingenieros mirar de qué manera se puede intervenir esta vía ahí o de qué manera podemos arreglar esta alcantarilla que se presenta ahí. Sí, que acordémonos que es concreto, ese asfalto lleva muy poco, ¿sí? Sí. Entonces, a veces cuando hace uno las obras de este tipo, la gente una vez dice, mire, estás dañando, en vez de arreglar daño. Entonces es algo que vamos a mirar y con la empresa de servicios públicos miraremos a ver qué solución podemos dar. Listo, alcalde. A ver, pues las inquietudes que tienen nuestros oyentes, aprovechen porque ya el tiempo se nos acaba. Son las 7:45 minutos en la mañana, 7:45 minutos en la mañana, la hora en el territorio colombiano. Vamos con un oyente a esta hora. Buenos días, y la inquietud que tiene para el alcalde. ¿Aló? Bueno, definitivamente no, por aquí no podemos. Bueno, alcalde, sigamos. Estábamos hablando con el tema de que para el mes de, para agosto, para mediados de agosto, se pretende que esté listo las obras de aquí del parque, ¿no, alcalde? Las casetas. Es lo que yo le estoy apostando y fue el compromiso que yo hice con los comerciantes que están ahí, que es un compromiso personal que hicimos con ellos. Entonces, la idea es que las pueda tener terminadas para feria y fiestas. Sí. Si no se alcanza, como les comentaba anteriormente, pues vamos a hacer unos stands especiales ahí en el parque para que ellos puedan estar en conjunto con la feria gastronómica. Claro, esa es la idea. Listo. Oyente, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos días, el alcalde le escucha. Hágame un favor, es del barrio San Fernando, para preguntar, o sea, ¿qué pasó con los bloques que nos dieron acá y no se ha hecho el trabajo? ¿Cuál? ¿De qué les? El adoquinado. Sí. ¿Con quién hablo? Perdón. ¿Con quién hablo? Con Marta López. Marta, la semana pasada cuando vino el gobernador, yo me reuní con el presidente allá. Le dije que esperáramos un tiempito mientras que yo desocupo la maquinaria o la retro para poder comenzar los trabajos ahí en el San Fernando. De pronto me afané en llevarles el material allá, que fue el bloque. Acordémonos también que hay un compromiso con la comunidad de que ustedes me ayudan con la mano de obra. Lo que yo quiero es también de esta manera, teniendo la maquinaria nosotros, bajar un poco los costos para la comunidad. Entonces ha sido por eso, no ha sido porque no querramos, porque tal cosa. Y lo otro, ustedes saben, pues la emergencia invernal que tuvimos en todas las vías del municipio, y yo cuento solo con un equipo de maquinaria pues que ya tiene más de 10 años y ellos presentan problemas y tenemos que estar invirtiendo dinero cada nada para poderlos arreglar. Alcalde, ¿qué plan de contingencia se va a hacer precisamente? Porque el gobernador hablaba precisamente en la visita de que se lleva la retro para hacerle mantenimiento. Entonces, dicen por ahí unas por otras, sí. Ahorita lo que estoy esperando es poder cumplir las zonas donde nos comprometimos a regar reseo. ¿Sí? Sí. Si se nos llevan la retro, pues me va a quedar la motoniveladora, porque hay vías que solo es pegarle la raspada, uh-huh, ¿sí? Y no necesitan de mucho material porque tienen buen material. Sí. Entonces la idea es que mientras que esté esa máquina en Bogotá, en reparación, ¿sí? Se va a trabajar en sectores donde no se necesite. Usted lo ha dicho, donde no se necesite reseo. Ah, listo. Entonces por eso va Malberto, la TT. Sí, por eso allí están. Hay partes donde, pero Luis Alberto, mire, yo los entiendo a ellos, pero cómo me gustaría que esta comunidad visitara Copó, visitara el Recreo, visitara las Mercedes, que es donde estamos a más de una hora de camino, ¿cierto? Uh-huh. Y donde las vías estaban pues en una situación siempre complicada a raíz del invierno, y que hemos ido mejorándolas. Y que hacer vías o arreglar vías en Colombia no es fácil, ¿sí? Y cuando se quiere hacer un trabajo bueno, esto requiere de tiempo. Y hay veces que la gente no entiende. Mire, hay una comunidad que me ha tenido mucha paciencia, es Capotes, ¿sí? Y Santa Rosa, y El Verdal. Que allá las vías también, ya estuve la semana pasada dando una vuelta, están en pésimas condiciones. Y es donde nosotros tenemos que llegar. Y allá sí hay que hacer un trabajo donde tendremos que dar material, tendremos que dar, ojalá que pueda en su momento, llevar un vibro y compactar. Creo que por esa zona hay una ventaja, que hay material. De pronto podemos adquirir material allá. Entonces la idea es esa, de que de que podamos nosotros prestar este servicio y que se pueda compactar. Ahora otra cosa, Luis Alberto, por más que pronto el recebo sea barato y todo eso, nosotros tenemos que comprarlo. Sí. Y una cuestión, el municipio, los recursos que tiene son muy, muy, muy mínimos. Y la situación es que, Luis Alberto, así como han llegado recursos grandes, nosotros también hemos tenido que cofinanciarlos. Y cuando se entra a cofinanciar todos estos proyectos, los recursos comienzan a escasear, porque acordemos que Tocaima no es un municipio que sea muy rentable en cuestión de impuestos y de recursos propios. Entonces, de esta manera nos ha tocado ir y mirando y mirar qué priorizamos. Claro. ¿Sí? Sí. Y pues la idea es poderles cumplir a todos en un 80% con lo que nos hemos comprometido. Bueno, listo. Alcalde, a ver, el tema del megacolegio, ¿cómo va ese tema, alcalde? Bueno, el megacolegio, el señor gobernador habló de los recursos. Se presentan unas obras ahorita alternas que salen después de que se hacen los proyectos, se hacen los estudios y diseños. Y ahorita estoy preocupado porque me toca entrar a cofinanciar más de 500 millones de pesos, ¿sí? Entonces comienzan a decir, ¿y de dónde lo sacamos? Entonces estoy mirando la manera de cómo hago recorte. De pronto me va a tocar hacer recorte de actividades en la alcaldía, me va a tocar hacer una extensión del gasto lo más que pueda para ir poco a poco consiguiendo los recursos. Algo como lo que hice el año pasado para poder construir las casetas acá, Luis Alberto. El año pasado habían dos cosas, las voy a decir acá. Hacer este proyecto que va a beneficiar a toda Tocaima o haber comprado un carro para el despacho. Ustedes han visto a la mayoría de los alcaldes de Cundinamarca que andan en Toyota TX, carros de 250 millones. Tenía la plata para comprar el carro, ¿sí? Sí. Y en el buen sentido de la palabra lo hubiera podido hacer, ¿sí? Pero para mí, ¿qué es la prioridad, Luis Alberto? Este proyecto y embellecer nuestro municipio. Ese dinero me lo ahorré, o nos lo ahorramos todos los tocaimunos el año pasado, y por eso estamos haciendo este proyecto en el parque. Este proyecto del parque surge de la necesidad de embellecer a Tocaima. Este proyecto en el parque surge de que nos pudimos ahorrar 250 millones de pesos el año pasado en el gasto y poderle traer esa carta de presentación a nuestro parque, que muchos nos critican y dicen, pero mire, arregla el parque. ¿Para qué arregla el parque? Es el centro y claro, es la cara de Tocaima, porque aquí llega todos los turistas. Sí. Y Dios me ayude para otro proyecto que traigo también aquí para alrededor del parque, para poderlo embellecer. Ahí estamos trabajando y estamos buscando los recursos para embellecer nuestro municipio. Más oyentes a esta hora a través del 310-699-7652. Buenos días, su nombre, el alcalde le escucha. Aló, buenos días. Mire, habla con Marina Lozano, acá de la vereda su madre. No es para poner quejas, no es para pedirle nada a mi alcalde, sino simplemente para seguirle diciendo lo que le vengo diciendo desde que comenzó la administración de él. Felicitarlo, porque de verdad nosotros en nuestro municipio no habíamos tenido un alcalde tan diligente como él. Excelente. Yo quisiera que todos los 17.500 habitantes estuvieran en estos momentos unidos a mi palabra para decir lo mismo, agradecerle de verdad. Y también despejar una duda que hay en el municipio, que no es culpa del alcalde que no se realicen sus tareas corridas de toros ni la cabalgata. Es una ley que obliga al departamento a estar en cuarentena por el brote de fiebre aftosa que hay. Qué pena, pero señor alcalde, adelante, su merced está haciendo las cosas muy bien. Dios le bendiga y le siga bendiciendo todos sus proyectos. Bueno, la verdad que gracias. Mil gracias, Luis Marina. Personas como vos son las que nos conllevan a que todos los días tenemos que trabajar por Tocaima. Estos son las voces de aliento que uno quiere escuchar, que uno dice, vea, qué bueno que a algunos amigos les esté gustando la gestión que nosotros estamos haciendo. Y pues como siempre lo he dicho, Luis Alberto y Montaño, nosotros estamos, es para eso, para servir, trabajar y conseguir recursos y mejorar la calidad de vida de todos los tocaimones. Bueno, un oyente me deja por acá una inquietud a través de WhatsApp, vamos a escucharla. Luis Alberto, tenga usted muy buen día, oyentes también, señor alcalde, muy buen día. Señor alcalde, yo tengo una inquietud y una sugerencia. Con respecto al alumbrado público, la parte de atrás, lo que es la calle de la Zanja Las Águilas, esa calle no tiene ningún tipo de alumbrado público. Obviamente eso se presta para consumo de drogas, hurtos y diferentes tipos de delitos. Entonces, para ver si usted nos puede colaborar en esa parte, en ese sector que está muy desprotegido por la parte de Lampa, y pues obviamente que patrullaje por ahí no es muy frecuente ni de día ni de noche. Una inquietud que me asalta es, he escuchado, inclusive por diferentes emisoras radiales, diferentes acusaciones acerca del comisario familia. Entonces, pues no sé, ayer reunidos con un grupo de personas y escuchando pues con la penosa situación que está sucediendo, inclusive en la emisora de Huasca, ayer lo nombraron, y pues no eran personas de aquí de Tocaima. Entonces ellos, la pregunta mía es, ¿qué se está haciendo con respecto a tanta denuncia en contra de ese señor, del señor comisario de familia? Porque pues se ve que está desprotegida la parte de la niñez y están siendo vulnerados sus derechos. Muchas gracias, señor alcalde. Mi nombre es Andrés Moreno. Perfecto, Andrés. Todos sabemos que hay unas investigaciones ahí que se le están haciendo pues a un funcionario de la administración municipal. Una de las problemáticas que tenemos es que las denuncias no son concretas, ¿sí? Entonces, pues es algo que limita los procesos. Pero sí se vienen adelantando unas investigaciones tanto en la parte contractual y en la parte interna de la administración municipal. Yo también quiero que me entiendan de que yo no puedo llegar, por más alcalde que sea, y llegar y echar a un empleado porque me llegaron con un comentario y todo eso. Eso tiene una investigación, y esa investigación no depende ya del alcalde, ¿sí? Uh-huh. Sino depende de otros entes a los cuales les compete, ¿sí? Sí. En realidad, pues definirnos esa situación. Sí estamos haciendo la labor, ¿sí? Pero es un proceso investigativo y pues poco a poco dará sus resultados, ¿no? Listo. Dice por acá un amigo Maecha, acerca de las motos nocturnas, anoche casi se presentó un accidente en el sector de la Serviteca. A nosotros los que estamos viviendo por estos lados, corremos el riesgo de ser atropellados por los famosos piques que hacen los muchachos. ¿Qué se está haciendo ese aspecto? Perfecto, ya lo habíamos controlado, ¿no? Ya había bajado un poco esta parte porque se habían retenido varias motos que andaban pues sin documentos y sin nada de lo legal. Entonces, pues ya me reuniré con la policía y comenzaremos otra vez a hacer ese control, que pues es obligatorio nosotros como autoridades. Uh-huh. Hablábamos aquí extra micrófono y me trasladan la pregunta. Buenos días, para preguntar sobre el refrigerio de las escuelas y colegios. Uh-huh. A propósito, no, en estos días no hay, ¿no? Porque terminó el contrato. Sí, se termina el convenio. Hasta el 31 hubo contrato. Ajá, se terminó el convenio. Estamos pues en diálogo con la Secretaría de Educación para ver de qué manera pues damos solución, y el gobernador está muy comprometido con este servicio. Pues lamentablemente se cambia de operador, vuelve y se da la esta, y otra vez volvemos y tenemos los problemas. Parece que fuera un problema de nunca terminar. Cuando no tenemos el problema de los sueldos de las economas, de los pagos, tenemos el problema de los refrigerios. Pero Luis Alberto, nuestro gobernador está comprometido, y la idea es que se pueda llegar a una solución, y pues Dios quiera que llegue un buen operador que nos pueda cumplir a todos. Oiga, se me ocurre, alcalde, de pronto sería bueno que hoy hay tecnología, hay celulares que traten de tomar los números de las placas de estas motocicletas que están haciendo estos piques. Mire, yo le pido a toda la comunidad, cuando me hagan una denuncia, ayúdenme con pruebas también. Bueno, ayúdenme con pruebas, porque ¿qué sucede? Hay veces que llegan y me dicen, pasa esto y esto y esto, pasa esto tal cosa. Pero yo con un comentario no puedo ir a hacer o acusar o a tomar determinaciones que después se puedan convertir en un problema para mí, porque lamentablemente aquí los problemas le recaen son al alcalde. Entonces, la gente, ayúdenme con pruebas, o cuando hagamos un tipo de denuncia de estas, que la gente pues vaya hasta las últimas, ¿cierto? Si denuncia, pero el problema es que cuando uno le dice, venga, usted me sirve de testigo, no, yo no me quiero meter en problemas. Entonces, inmediatamente uno dice, pero bueno, ¿y acá qué hago? Sí, señor. Sí, y pues lamentablemente como alcalde yo no tengo la autoridad para ir a tomar determinaciones tajantes y decir hasta aquí llegamos o ir y retener unas motos o esto. No, yo necesito pruebas y uno de los compromisos que vamos a hacer es que la policía va a estar muy pendiente en estas zonas para controlar estos muchachos que están presentando este tipo de espectáculos que pueden acarrear accidentes a nuestra comunidad. Bueno, me dicen también los amigos de la calle Tercera por el sector de la Zanja de las Águilas, este sector también lo están cogiendo de piques también, entonces pues es lo que decíamos, ¿no? Tratar a aportar pruebas frente a este tema. Se nos acaba el tiempo, son las 8 de la mañana. Definitivamente el tiempo no nos alcanza, ¿no? Tenemos una última llamada. Luis Alberto, lo que yo le comento pues a toda la comunidad, este es un trabajo de todos nosotros. Mire, sí. Estos jóvenes si están haciendo eso, los papás ayúdenme también porque pues la mayoría muchas veces son menores de edad, sí. Y los padres ayúdenme a controlar esa parte y a que nuestros hijos no hagan eso, hacer control, que se dé cuenta que todavía hay esa unidad de familia donde el papá y la mamá mandan y sí. Pues que me colaboren, porque, y a estos muchachos si nos están escuchando, igualmente, eso es convivencia ciudadana. Bueno, rápidamente antes de irme, porque ya son las 8, un minuto, el 316-99-7652, buenos días, su nombre y cuál es la ¿Aló? Pregunta. ¿Aló? Sí, sí, rápido, la pregunta. Mire, es para hacerle la pregunta al señor alcalde. Sí, rápido. Lo que pasa es que es aquí en la vereda La Gloria, es que aquí hay 9 niños para la primera infancia y les queda ver muy lejos la Orquesta y Celandia. Entonces yo hablé con la doctora Fabiola el día que vino el gobernador, pero ella dijo que me iba a dar respuesta, que tocaba hablar con el señor alcalde. Entonces, señor alcalde, es que aquí, usted lo sabe muy bien, que aquí en la vereda La Gloria, la Orquesta y Celandia a las 6 de la mañana son niños menores de 2 años, hay un niño de 6 meses, 3 y 4 años, pero entonces se habló con el profesor que viene a la Orquesta y dijo que no, que tocaba para el otro año. Pero el señor alcalde, por favor, colabórenos ahí en ese caso, aquí para la vereda La Gloria. De primera infancia me dice María, ¿sí? ¿Prima? Sí, señor. Bueno, listo. ya miraré esa parte, porque yo toco el tema, bueno. Listo. Bueno, gracias. Bueno, María, mil gracias. Bueno, vamos, 8-2, la Dirección General del Padre José Ciro López Domínguez, mil gracias a don Javier Montaño en las comunicaciones. Alcalde, muchísimas gracias y tendremos la oportunidad de seguir dialogando. Perfecto, Luis Alberto, pues muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad acá de contarle a la comunidad lo que estamos haciendo y reiterarle a nuestros amigos que la atención pues a todos los que quieran pues hablar con el alcalde, estamos jueves.